Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. La radio documental de hoy va a estar dedicada al tema de la basura. Yo personalmente creo que una de las identidades de todos los y las habitantes de las ciudades y probablemente de las ciudades rurales intermedias y de las capitales de provincia y progresivamente de las áreas rurales también es la basura. Somos basura. La basura es nuestro espejo. La basura es nuestra cara. La basura es nuestro cuerpo. Quiero dedicarle entonces el día de hoy al gran tema de la basura, y es un trabajo en homenaje a un personaje de la ciudad de La Paz, que es esa mujer, porque la mayor parte son mujeres, que es esa mujer que va de contenedor en contenedor, pequeñita, normalmente a altas horas de la noche, normalmente muy cansada, normalmente acompañada de un perrito que la cuida, acopiando, escogiendo y escarbando nuestra basura. Quiero dedicarle a ella, que es un personaje para quien todavía no tengo nombre. Cuando yo era chica, tocaba la puerta una señora para recoger la basura y la llamábamos la bota basura. No la habíamos bautizado, yo no la bauticé así. Me acuerdo que mis hermanos decían, ¡la bota basura ha venido! Y salíamos rápidamente a sacar la basura de la casa. Y siempre también era una mujer. Hoy los tiempos han cambiado. Pasa un carro basurero y llevamos la basura al contenedor de la esquina, de las 12, al contenedor más próximo. Pero cuando pasamos y repasamos, las vemos a ellas escogiendo y escarbando la basura. Son igual de pobres, son mujeres, son muchas veces mujeres mayores y yo quiero encontrarles un nombre a ellas. Esta radio documental es para ellas y el título de esta radio documental es Somos Basura. Somos basura, amiga. Hola, amiga, para Radio Deseo. ¿Reciclas tu basura? Sí. ¿Cómo haces? Pues lo boto. O sea, que no las recicles. Las reciclo, pero, o sea, depende, ¿no? Si, digamos, hay en el Prado, por ejemplo, hay para reciclar, ahí sí lo hago. En casa, mi mamá lo separa entre vidrios y la basura, digamos, la basura de mi comida. ¿Vidrios y todo lo demás? Sí, vidrios, pilas. Ahí. ¿Y tú? Mi mamá, yo, obviamente, sí, pues porque mi mamá estamos viviendo en mi casa ya. Amiga, ¿clasificas tu basura? En mi casa no, pero en la calle sí. ¿Las reciclas? Sí. ¿Cómo reciclas? ¿Qué reciclas, por ejemplo? Bueno, la materia orgánica, lo trato de ¿cómo separar? También la materia plástica, cartón y esas cosas, pero lo malo es que, digamos, en el carro basurero igual nomás se junta todo. Entonces creo que en vano es, digamos, clasificar y esas cosas. Amiga, para Radio Deseo, ¿qué es reciclar la basura? Ay, ¿reciclar la basura? No sé, no te puedo responder. Caminas por esta ciudad, La gente te mira sin disimular. Será tu forma de vestir o la revista que compras. La música que escuchas a esta gente no le gusta. Solo quiere que consuma en la gran ciudad basura. Las calles son sucias en la gran ciudad basura. Los ruidos son molestos en la gran ciudad basura. Todos estos edificios, los bocinazos y el smog de esta gran ciudad que gira a tu alrededor, que con ella te arrastra y su basura te mata. Solo quiere que consumas esta gran ciudad basura. Solo quiere que consumas la basura. Oh, oh, oh. Oh, oh. Teseo 103.3. Nueve capítulos, 230 páginas. Un manifiesto de libertad para las mujeres y especialmente para las mujeres más jóvenes. Nueve ilustraciones a full color, 15 autoras. El libro imprescindible para ti, para tu hija, para tu mamá, para tu hermana, para tu amiga. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. En vez de estar viendo porno o ver esas cartillas chapis de sexualidad, mejor cómprate el libro Soy lo Prohibido. Soy lo prohibido. Ven antes que se acabe, porque se vende como pan caliente. Y cuesta tan solo 50 bolivianos. Soy lo prohibido. Teseo 103.3. Montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura. Pero mientras nosotros y nosotras todavía no nos hemos preocupado ni qué consumimos con plástico o con envase de plástico, ni si reciclamos nuestra basura o no, si la clasificamos o no, mientras nosotros y nosotras todavía no hemos logrado, en muchos casos, hacernos esa pregunta, pero en la mayor parte de los casos no nos hemos respondido a esa pregunta. Están estos personajes de nuestra ciudad que son quienes recogen la basura, quieren vivir de la basura, escarban la basura. Vamos a hablar con algunas de ellas, lamentablemente muy pocas. Hubiera querido hablar con más, pero una cosa que me ha sucedido es que cuando me he querido acercar, muestran una cara tan totalmente cansada, un cuerpo tan físicamente agotado, que he sentido casi vergüenza de pedirles una entrevista. Hablemos con ellas, con las que escogen y venden basura. Hablemos además con ellas, que seguramente cualquier proyecto del gobierno central, del gobierno municipal o cualquier proyecto empresarial de industrialización de la basura no las toma en cuenta. Ellas son trabajadoras por cuenta propia, pertenecen a la extrema pobreza, no son pocas, pero vamos a ver que en la cadena productiva de la basura son el brazo principal. Y todavía no sé cómo nombrarlas. trayendo material para reciclar. Sí. Cada día lo hace, cada semana. No, cuando se me juntan, soy promotora de cosméticos y cuando se juntan a fin de año, digamos, ya lo traigo todito. Lo que sí traigo es cada 3 meses, digamos, latas de café, después nylon, más revistas y según la lista me fijo también. O sea que, y usted es una recicladora consciente. Sí. Y se ayuda además económicamente. ¿Cuánta platita sacarán? Depende de los precios. Depende, si traigo más, entonces es un poco más. ¿Pero más o menos? Mira, hasta ahora voy más o menos como... Debo tener como unos 80 y pico de 3 años, digamos, trayendo así. No traigo constante, pero todo lo que cada cuánto tiempo. O sea, de 3 años, 80 pesos he recuperado hasta ahora. ¿Y porque no traigo vale seguido? Entonces, sí, vale. ¿Sabe qué? Más que todo vale la pena por el medio ambiente. Porque hay gente, por ejemplo, que con el papel de las revistas hace tubitos y hace manualidades, ¿sí? Con los nylones igual, tengo entendido que hasta hacen para hacer tejidos, hacen y los plásticos. Y, o sea, ellos deben tener sus distribuidores donde tener, pero a mí me parece una muy buena idea. Inclusive antes, por ejemplo, había más arriba, yo vengo desde Pampajasi, había más arriba, había en Zamapa, había en el cruce del mercadito, ahora ya no hay, desde que ha bajado el valor de las botellas plásticas, ya han cerrado muchos negocios. ¿Y por qué ha bajado el valor de las botellas? No sabría decirle, pero eso compraban bastante, y eso yo también juntaba, porque las de agua, de refresco, siempre uno consume a veces y siempre se junta, pero no sé qué habrá pasado, por eso es que hasta aquí venimos, o si no hay aquí, hasta la Federico Suazo hay que ir. Ahora, hermana, usted, ¿qué piensa del desastre ocurrido en Alpacoma? Es terrible. Debería haberse hecho un estudio más profundo, o de lo contrario, buscar un lugar más alejado de la ciudad. Finalmente, hacer una gran campaña para poner de una vez ya las fábricas de reciclaje y demás, como hacen en otros países, ¿no? Realmente. Ahora, hermana, ¿quién es responsable de ese desastre? Mire, para empezar, yo creo que todos, porque las bolsas nylones, por ejemplo, juntamos y las amas de casa no llevamos bolsas de tela y estamos ahí constantemente con las bolsas nylon, ¿no? O sea, yo pienso que la educación debería empezar por casa. Ahora, de todas maneras, todo este circuito es mayormente de mujeres. ¿Usted alguna vez se ha cruzado con un hombre trayendo? Si son cosas pesadas, sí, los esposos ayudan. Pero que los usan de fuerza bruta, pero no que ellos realmente se asuman. Yo veo montones de mujeres en la calle, las que recogen mujeres. Claro. Esta mañana estoy aquí, puro mujeres. Puro mujer, claro, es que somos las que más estamos con eso, ¿no? Y pese a que yo también reciclo, hago otras cosas, manualidades también hago y trato de que debo reutilizar. Muchas gracias. ¿Cuánto va a sacar la señora? En estos linditos solo 20 con 50 centavitos. ¿20 bolivianos con 50 centavos? ¿De cuántos kilos? De los libros 68 kilos. ¿Está bien? Sí. 20 ya nos alcanza para algo. Sí, pues lógico. ¿Qué piensa que el ministro de Economía ha dicho que con 100 pesos se llena la canasta familiar? No, él mismo se ha dado cuenta que no le alcanza en la entrevista. Para la gente que nos está escuchando, si yo quiero favorecer a las compañeras que reciclan, ¿cómo tengo que botar mi basura? Si se puede, seleccionando la botella aparte, el plástico aparte, o la botella junto con el plástico. Eso sí, los papeles de higiénico aparte, lo que usan, bolsitas de nylon del pan, por ejemplo, no sirve, eso apartito lo pueden botar. O sea, meter todo el plástico en una bolsa y entonces la compañera encuentra la bolsa y toda la bolsa le sirve. Exacto, le sirve, ella lo va a aplastar y lo va a escoger ahí biencito y lo va a traer acá. Ya, entonces, si clasificamos la basura, eso le sirve a las compañeras que están subsistiendo de escoger la basura. Exacto, sí, le sirve mucho, mucho en ese aspecto. Hay que escoger el papelito aparte, sería bueno que lo pongan así. ¿Tú lo haces? Sí, aquí lo hago yo, cuando me traen mezclado, obviamente. No, ¿en tu casa, por ejemplo? Ah, en mi casa sí, para mí mismo yo lo reciclo, mis botellas. (Risa) y acaban de llegar acá al punto de reciclaje dos compañeras. ¿Qué es lo que están trayendo? Botellas PET para, bueno, reciclaje, ¿no? Ya que es importante porque esto lo recogemos, ya que no, pues en la ciudad, por todo lugar se encuentra botado. Entonces es bueno que la gente aprenda a no alzar y no sé, que se recicle, ¿no? Esto. ¿Ustedes están viviendo de esto? No, prácticamente, pero es para ayudar, ¿no?, a la comunidad, porque no es bueno también para nuestro ambiente. Ahora, ¿ustedes se están ayudando económicamente con esto? Sí, económicamente sí. En una parte sí. Ya, ahora, ¿cuánto han logrado traer ahora? Son 10 kilos. 10 kilos de botellas PET. 10 kilos de botellas PET, eso es bien pesado, ¿no? Sí, es muy pesado, bastante, la verdad. Ahora dime, 10 kilos, ¿en cuánto tiempo logran ustedes recoger? Yo creo que en un mes, yo creo, porque se tarda nomás en buscar. Se tarda mucho. Y a ver, en la noche, por ejemplo, ¿salen? ¿O en qué horario salen? ¿Salen todos los días? ¿Salen de vez en cuando? ¿Cómo hacen? Diariamente, digamos. Cuando se ve en la calle, se recoge nomás. Ya. Y están trayendo vidrio también, ¿no? Sí, son botellas, sí, de vidrio. ¿Y cuánto están logrando traer del vidrio? Debe ser un kilo, yo creo, porque pesa nomás, la verdad. ¿Cuánto van a cobrar ahora por esto? Exactamente, no sé muy bien, pero yo creo que mi mamá va a ser. ¿Cuánto va a cobrar por estito que ha traído? Por su estito me está pagando 20. Y eso es lo que para por lo menos me salva para mi pan. Sí, yo me alzo cuando así camino, ¿no? Entonces yo cuando veo botellas me alzo y me guardo así. A veces también sé llevarme para donde venden aceite, así lavando. Entonces como esto ya estaba haciendo frío, entonces no he lavado, pues le he aplastado nomás, ya lo he traído aquí, señorita. ¿Hay que traer lavado? Aquí no, para vender aceite. Aquí se aplasta nomás. No se puede lavar. Sí. A la gente que bota la basura, porque ustedes cogen el basurero, ¿no? Sí, yo cuando veo así en el basurero, yo me alzo así botellas, esas latitas de refresco, ¿qué es eso? Ahora, para la gente que nos está escuchando, porque esto es para una radio, hermana, ¿cómo tiene que botar la gente su basura? ¿Qué le conviene a usted? ¿Qué le sirve más? ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que botar así bien en el basurero, ahora ya hay esos botaderos, ahí ya lo meten antes, como quieras, en la calle sabía estar, entonces uno fácil se alzaba así, botellas, papeles, así, pero ahora como está en el basurero, en botadero, ya no se puede también. Ahora, hermana, si la gente botara escogido, a usted le sirve, ¿no? A mí me serviría, sí, me gustaría así en una bolsa, para botellas así, botarían así, me serviría, me alzaría fácil. Claro, sí. Ahora, hermana, ¿cómo para que usted alce fácil? Sí. Y todas las mujeres que alzan para ayudarse, para que alcen fácil, ¿cómo tiene que hacer? Instrúyale a la gente, nos están escuchando. Sí, y así que en un embolsado que botarían, embolsado en una bolsa amarrado así para alzarse. ¿En una bolsa todo lo que es nylon? Sí, todo lo que es nylon, en otra bolsa todo lo que es botella, en otra bolsa todo lo que es de latitas de cerveza, de frescos, o digo, sí, de frescos, ¿no? También venden de latitas. O sea, en otra todo lo que es metal, en otra todo lo que es vidrio, en otra todo lo que es papel, sí, en otra todo lo que es plástico. O sea, así, esto estaría bien, señorita, porque así ahora ya botan en los hospitales todo, no ve reciclaje, así botan, así. ¿Usted alguna vez encuentra que la gente así bota o no? Todo mezclado. Todo mezclado. Todo mezclado. Y yo veo a veces así del basurero, la gente así buscan con su palito, buscan, entonces yo casi no busco, así lo que está botado me alzo yo. Claro, yo las veo muchas veces a las mujeres y me duele, es un trabajo duro. De basurero, todo sucio, ahí están buscando con sus manos. La gente no está clasificando. Sí, no está clasificando. Entonces, ¿y esos contenedores que ha puesto el alcalde de clasificado, eso está funcionando o no tanto así? Está funcionando, pero ahí a veces está lleno, está rebalsando, sigue botando en el suelo, es así. Está, pero está funcionando también. Ya. Sí. Ahora, hermana querida, una pregunta final. ¿Usted tiene vergüenza de recoger esto que otra gente considera basura para reutilizar? No tengo vergüenza porque me estoy recogiendo. Pero a veces también la gente te mira, ¿no? Bueno, pero usted le está haciendo un bien a la ciudad. Sí. Usted deberían ponerle una medalla. Usted le está haciendo un bien a la ciudad. Ojalá convocaran a las recicladoras de basura y las premiaran en el gobierno municipal. Ah, sí, sería lindo. ¿No? Sí, lindo. Porque sería. Puro mujeres yo veo, casi nunca he visto hombre. No, puro mujeres. Así que si yo tengo así mis nietitos, que huerfanitos, tengo todo, entonces para eso, para que ayudarme yo me recojo. 10 pesitos sirve, 20 pesitos sirve. Sí, me sirve. ¿Cuánto le están pagando ahora? Ahorita lo que he traído me ha dado 20. ¿En cuánto tiempo has recogido? Eso es como un mes, así. Por eso yo no voy a buscar los basuras. Lo que voy caminando, me alzo así, mi guardleo así. Eso sería... Muchas gracias, hermana. ¿Te da vergüenza venir con tu abuelita o tu mamá? Mi abuelita es. ¿Tu abuelita? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. ¿Te da vergüenza venir a vender esto que es reciclar basura? No me da vergüenza porque, como dijo, no es un... Estamos ayudando, es un bien que hacemos nosotras a la ciudad. Entonces, no. Tu ayuda es valiosa, lo debes saber. Yo voy a decirte qué debes hacer. No debes siquiera papeles tirar, pues tirar basura es contaminar. Bueno, y primero que en estas mujeres vemos que la extrema pobreza existe. Segundo, que no nos podemos imaginar la importancia del trabajo de ellas para el alivianamiento de los botaderos de basura, que son prácticamente bombas de tiempo para la contaminación del agua y, por lo tanto, de la alimentación de las ciudades. Estas mujeres que pertenecen a la cadena de la extrema pobreza y que pertenecen a la cadena que a nadie le importa proteger del proceso de industrialización de la basura, representan el 70% del reciclaje del total de plástico que se recicla en la ciudad de La Paz. Y no lo digo yo, escuchemos a una de las gerentes de una de las plantas que hemos visitado, que es Empacar. A ver, veremos. Del total de acopio de material que ustedes reciben, ¿cómo lo distribuirían porcentualmente? ¿Qué porcentaje del total aporta el gobierno municipal? Bueno, nosotros a nivel La Paz, mensualmente recibimos 80 toneladas, pero de los diferentes proveedores, incluido el gobierno municipal. El gobierno municipal, de las 80 toneladas, nos aporta alrededor de 14 toneladas al mes. Que es como un 20%, más o menos, menos. Sí, un poco menos del 20%. Menos del 20%. Y el resto del 80% de material, ¿de qué origen? Bueno, ahora están viniendo de los colegios. ¿Qué porcentaje llegarán a ser los colegios? Los colegios, la verdad es que no es tampoco mucho. Tenemos un 10%, podríamos decir, de todos los colegios. Tenemos también de los proveedores directos, son gentes que ya tienen su capital propio, que tienen sus tiendas. Y que acopian de todos los segregadores pequeños que le llevan a ese punto. Y ese será el 70% restante. Exactamente, ese es el 70% restante que tenemos. O sea que ese acopio a mano, menudo, de la persona pobre, es el que está nutriendo la planta. Exactamente, porque como le decía, los proveedores ya tienen sus prensas, ya tienen sus prensas pequeñas, pero sí lo compactan y lo traen. Viene de Oruro también el material, viene de Potosí. Y aquí mismo en La Paz hay como 3 personas que tienen ya sus prensas y nos los traen enfardados. Ya tiene su propio capital en sí. y manejan con él. Ahora, entonces, la industria de la industrialización de la basura, ¿cuántos años ya de experiencia tiene en las espaldas? Bueno, no. Porque hay la percepción en la sociedad de que esto no tiene muchos años de experiencia. Pero aquí vemos algo perfectamente montado, un andamiaje que no es que está empezando. Aquí nosotros 2013 hemos comenzado a hacer la inyección de la performance. Pero 2010 en La Paz, desde el 2010 hemos ido recolectando poco a poco, hemos ido hablando con la gente, hemos capacitado a la gente, hemos hablado hasta con la persona más chica que lleva un kilo. Y hemos ido educando a la gente. Nosotros antes recogíamos todo el material mezclado, es decir, en colores, y ahora poco a poco se ha ido educando a la gente, hemos ido educando mediante capacitaciones periódicas que hemos hecho. Ahora nos traen el producto aquí a la planta y nos los traen totalmente seleccionado. Ahora, ¿el producto seleccionado vale más que el producto sin seleccionar o ustedes ya no seleccionan? No, claro que sí, el seleccionado en sí, el cristal, tiene mayor precio, el cristal que es el transparente. Y el de color, a pesar que también es con relación al volumen, es un 15% más o menos que se recoge de color. Ese tiene precio más económico. Muchas gracias. Reciclar, reducir, reutilizar y reciclar, reducir, reutilizar y reciclar. Así es como puedes reducir. Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto y cierra bien los grifos que gotean en el baño. Reducir, reutilizar y reciclar, reducir, reutilizar y reciclar. Revistas y cartón y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Ahora todos juntos, chicos y grandes, lo pueden hacer. El planeta Tierra te lo va a agradecer. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Teseo 103.3. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. Bueno, pero en la cadena de industrialización de la basura es una cadena compleja. Hemos escuchado al primer eslabón, al más débil de la cadena, que no tiene ningún tipo de protección, que es la que recoge la basura. Después, el segundo punto de acopio de la basura son los acopiadores de basura que ya son gentes que pueden tener máquinas para compactar, máquinas para pesar, capital para pagarte la basura que vas a vender ahí al por menor y espacio de almacenamiento. Y en muchos casos tienen también el capital de movilidad para llevar a las grandes empresas de industrialización de la basura. Escuchemos este segundo punto de la cadena productiva de la basura, que son sectores mayormente de organización de tejido familiar, trabajan en familias. Segundo, no tienen mucho dinero. Tercero, trabajan directamente con la suciedad. Entonces tú ves sus recintos bastante sucios. Ves que ellos mismos están y ellas mismas están en una ropa de trabajo, pero que están en contacto con la suciedad y que están en contacto con las mujeres que recogen la basura de los contenedores. Bueno, y estamos en esta zona que se ha convertido en un cementerio de fábricas, que es la zona norte, Achachicala, en la ex fábrica Soliño, de donde salían unos cortes de tela increíbles. Hay un punto de acopio que se llama Cobra. Se compra cobre, bronce, baterías, nylon y otros, plomo, aluminio, radiadores, papel plástico, botellas PET, lista de precios, cobre 28, bronce 18, aluminio, olla 5, duro 4, perfil 4, plomo 11, botellas PET 1.50, nylon 3 bolivianos, plástico 1.50, botellas PET 1 boliviano. A ver, vamos a hablar con el joven que está acá atendiendo. Buenos días, estamos aquí en el punto de acopio. Es un punto, ¿viene mucha gente acá? Sí, mayormente gente que necesita dinero y recicla para comprarse carnecita y muchas cosas más. Ese tipo de gente viene. Al día deben asistir unas 30 personas a venderme cositas aquí. De esas 30 personas que vienen al día, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? La mayoría es mujeres. La mayoría deben ser unas 20 mujeres y 10 varones. Mayormente trabajan las mujeres en este negocio. ¿Son compañeras regulares o son personas cada vez diferentes? Tengo mis caseras, las señoras son frecuentes, cada día por medio pasan o a veces todos los días y vienen con sus botellas. ¿Bien conocidas? Sí, muy conocidas son. Ya, ¿y cuántos llegarán a sacar a la semana o al mes sus caseras más conocidas? En ganancia, al día sacan unos, no es mucho, 25 bolivianos con lo que hacen y a la semana deben sacar 150, así nomás. Así nomás, ¿no? Pero ellas están haciendo un gran trabajo, ¿no? Porque lo que están haciendo es lo que todos los demás y las demás no hacemos, que es escoger la basura. Sí, exacto, y se esfuerzan mucho porque estos contenedores de ahora es bien difícil sacar la basura y son señoras de edad y están sacando apenas, se suben a banquitos para sacar de estos containers nuevos y sufren más y trabajan en altas horas de la noche. Sí, yo también las he visto por aquí y por allá. Cuéntame, compañero, ¿cómo son los perfiles de estas mujeres? ¿Qué edades tienen? ¿Son mujeres saludables? ¿Son mujeres que trabajan con niños, con niñas? ¿Cómo les ve usted? La mayoría son de, qué sé yo, unos 40, 35 años y se enferman porque es basura y la enfermedad es grave. Y, ¿de qué las ve usted enfermitas? Más de todo de los pies, no sé qué enfermedad será, pero se vienen a quejar y me dicen, me duelen mis piecitos ya por la edad. Tal vez es por el frío también, porque caminan en las noches, más que todo en las noches. Ya. Ahora vayamos a la segunda parte. Ustedes aquí compran la basura, están ahí afuera puestos los precios. ¿Qué hacen con la basura que compran y quiénes son ustedes? Somos recicladores. La basura en sí lo separamos, es decir, botellas aparte, papel aparte. O sea, del papel se hace el higiénico, del nylon se hace tubos y cañerías esas blancas y las botellas se vuelven a reutilizar, las funden y otras botellas sacan. Eso sería. Ahora, ustedes, a ver, explícame un poco el proceso de producción. Ustedes reciben nylon por un lado, botellas PET por otro, pilas por otro, ¿y ustedes vuelven a revender? Sí, es decir, yo compro una tonelada. ¿Este negocio es tuyo? Sí, es mío. Bueno, qué interesante. O sea, ¿cómo se te ha ocurrido este negocio? Por parte de mis papás, y me han dicho que me abro una tienda por ahí, porque mis papás igual tienen su tienda de reciclaje, que es al frente en el estadio. Y me han dicho que es bien, te puede ir bien. Me han dicho, y bueno, me he abierto yo. ¿Y cuánto más o menos sacas tú mensualmente? 2.500, pero menos 1.000 de la este. ¿1.000 de qué? Del alquiler, y solo me queda 1.500. Tampoco es un gran negocio. Tampoco es un gran negocio, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Y en qué horario trabajas? De 9 de la mañana a 5 de la tarde y media, lunes a viernes. ¿Y esto estás alquilando? Exacto, estoy alquilando la tienda. ¿A quién le alquilas? Porque esto es la ex fábrica Soliño, ¿no? No sé, dice que sea a partir de la fábrica y cada partecita tiene su dueño. Y hay una señora, doña Virginia se llama, y a ella le he alquilado. Ya. Bueno, entonces, a ver, entonces tú compras la basura y la revendes. ¿A quién revendes la basura? A empresas. Hay para cada tipo, por eso, de la botella su empresa tiene empacar, él me lleva. O sea, yo compro la botella y allá lo revendo. Ahora, ¿empacar viene a recoger o tú le tienes que llevar? Yo le tengo que llevar. O sea, yo contrato un camión y lo tengo que cargar ahí, yo llevo hasta la fábrica. Ya, y más o menos, ¿cuál es la diferencia de precio? O sea, las empresas no les compran a las compañeras porque son minoristas. Sí. Y tú serías mayorista. ¿Cuál es el precio en el que vendes? Yo compro unos 50 y esto vendo a 1.80, gano 30 centavos por kilo. En una tonelada gano 300. Pues. O sea, 1.50 el kilo. El kilo, todo por kilo es. Solo sería por kilo todo y... Entonces dame así las diferencias. O sea, el kilo de botellas PET compras en 1.50. Exacto, 1.50 el kilo de botella y el kilo ahí arriba me compran a 1.80 en la empresa. Dame igual las tarifas de todo. En el caso de las pilas, ¿cuánto pagas el kilo? 2.80, no pilas, sino baterías de auto. Pilas ya no es reciclable aquí. Baterías de auto 2.80 y lo vendo arriba a 3.20. Ya. ¿Y por qué las pilas no son reciclables? No sabría decirte, no he ido a averiguar si reciclan o no reciclan. Sí sé que las baterías son reciclables porque adentro tienen plomito y eso volvemos a reutilizar. Y las pilas de los convencionales de controles, no sé qué tendrán adentro, solo son polvo, creo. ¿Y en el caso del aluminio, cómo te va? ¿Cómo es la diferencia de precios? El aluminio es en ollas a 5, yo vendo a 5.50, el duro está a 4, yo vendo en 4.30, y así, igual, casi solo se gana por kilo 30 o 50 centavos. O sea, una mínima cantidad, ¿igual te conviene? Sí, si compro todo, me sale, si compro todo, pero si voy a comprar solo botellas y papel, no me va a salir, obvio. Tengo que comprar por eso todos los productos, cobre, bronce, aluminio, todo, con todo tengo que trabajar para que me salga el alquiler y para mí. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Estamos con una compañera que acaba de traer material acá en Villa Copacabana. ¿Cuánto ha traído? ¿Qué ha traído, hermana? Papel reciclado del colegio de mis hijas, de las tareitas, revistas Ésica, todo eso. ¿Cuántito ha logrado juntar? Unos 20 bolivianos. Unos 20 bolivianos. ¿Lo hace constantemente? ¿Sale usted a buscar material o solo lo que tiene a mano? No, lo que tengo a mano. Voy juntando todo lo de mis hijos, más que todo las tareitas que deseo. Echan, todo eso, eso nomás, lo que junto en casa. Ya, ¿y no conoce alguna amiga, otras compañeras que lo hacen en la noche? No conozco, la verdad. ¿Usted se lanzaría a, digamos, buscar un sustento mensual sacando material de los basureros? Si tuviese tiempito, lo haría, ¿no? Y si tengo necesidades también. ¿Usted tiene otro trabajito? Sí, yo trabajo con otra cosa, pero siempre reciclamos en casa todo lo que se puede. ¿Por qué recicla? ¿Por convicción? ¿Porque sirve y sirve para ventita? ¿Qué piensa de lo que ha sucedido en el relleno de Alpacoma? yo creo que han exagerado, ¿no? En la basura, tal vez todo hemos botado y no hemos reciclado, tal vez por eso ha pasado eso y bueno, no sé. Hermana, usted está dándose el tiempo para venir aquí por 20 bolivianos y el ministro de Economía ha dicho que con 100 bolivianos se llena la canasta. ¿Le podría responder algo concreto a él? Que no, que con 100 bolivianos no se llena la canasta y, o sea, nosotros lo que reciclamos tal vez para ayudarnos, ¿no?, en algo, para el papel higiénico que también se bota, ¿no? Eso. Para Radio Deseo estamos con una compañera que está acá en Villa Copacabana. Usted ha traído mucho papel. ¿De dónde lo ha conseguido? Traen las personas, traen. ¿Usted está trabajando para la empresa? Sí, compramos. Nosotros compramos los papeles, compramos. Traen las personas que reciclan. ¿Y esta empresa, usted es propietaria, es trabajadora? Solo empleada nomás. Uh-huh. Empleada nomás, sí. ¿Quiénes mayormente traen el material? Las señoras de pollera. Las señoras de pollero o los que no tienen, digamos, trabajo, ni empleo, eso es lo que juntan aquí. ¿Cuántas mujeres traerán la basura mensualmente, semanalmente o diariamente? No sabría decirle, pero traen. ¿Unas 10, 20? Más de 10. ¿50? Sí, debe ser, entre varones y mujeres. ¿Y de cada 50 personas serán cuántos hombres y cuántas mujeres? Más son mujeres. ¿Por qué cree usted que más son mujeres? Porque no tienen un puente de trabajo, porque tienen que ver a sus hijos, están más pendientes de su hogar. ¿Y las mujeres que traen vienen con hijos, son mujeres mayores de la tercera edad, son jovencitas, son mayormente cholas de pollera, son mayormente de vestido? Son mayormente de pollera, son más de edad. Jóvenes no mucho, son a partir, póngalo, de los 45 para arriba, son las personas de pollera que traen. ¿Cuánto llegarán a sacar mensual estas cosas? ¿Son constantes o van variando? Hay días hay, hay días no. No es todos los días. Por ejemplo, en este tiempo, como estamos en tiempos de Semana Santa, ya empieza a bajar la compra, empieza a bajar. Poquito es lo que trae. ¿Y con lo que ustedes compran, qué hacen? Nosotros esto distribuimos a las empresas, entregamos. Cada cosa que está escrito tiene una empresa, entonces se va directamente a la fábrica. Sí. ¿Y se gana de este trabajo? ¿Es un trabajo rentable? No sabía decirle, no. Como yo le digo, soy empleada nomás. Sí. Muchas gracias. Está bien, saludos. Buenos días, estamos aquí en Villa Copacabana, en uno de los puntos de acopio de diferentes materiales para el reciclaje de basura. ¿Cuántos materiales acopian ustedes? Ahorita estamos acoplando de cobre, bronce, aluminio, todo en chatarra, plásticos, nylon, papeles, periódico, todo lo que se pueda reciclar, recibimos acá. ¿Con eso qué hacen ustedes? ¿Ya lo reciben clasificado? Algunas cosas sí, pero algunas cosas clasificamos aquí. Todo lo que nosotros recibimos tenemos que ir a las empresas grandes y entregar ahí. O sea, digamos, compramos por un ejemplo, compramos el papel con 2 bolivianos el blanco y entonces vamos a la empresa y entregamos en 2.20 centavos por kilo ganamos nosotros. ¿Qué empresa está reciclando papel? ¿Cuántas empresas hay recicladoras de papel? Ahorita está reciclando solo la empresa más grande, Copelme nomás. Copelme es la única empresa grande y hay empresas pequeñitas, pero no aceptan mucho papel, o sea, solo de vez en cuando. Pero la que más está trabajando es Copelme. ¿Papelbol no? Papelbol solamente recoge de del gobierno. Todo lo que tiene el gobierno, de las oficinas del gobierno, departamentos, es todo eso Papelbol. Pero nosotros no vendemos a Papelbol, solo Copelme nomás. ¿Cuántas empresas habrá de reciclaje para las distintas cosas? ¿Hay varias? ¿Es un brazo productivo grande? Es demasiado. Las pequeñas son las que más hay en todo lado, pero las grandes son pocas. Para la botella, por ejemplo, hay 2 grandes, Empacar y Marek Bol, las 2 empresas más grandes. Después hay empresas un poco más pequeñas, pero hay varias empresas. El nylon y el plástico solo lo hacen las empresas pequeñas nomás, porque no hay empresas grandes. Empresas pequeñitas las que aglutinan, se aglutina el nylon, se las pica y se las hace unas bolitas, materia prima para hacer las bolsas de nylon, pero las que se reciclan, no las, las otras. Y en total, de todas las materias, desde el cobre, el nylon, el papel, ¿cuántas tiene usted en mente que están reciclando basura en La Paz? ¿Personas? No, empresas. Pequeñas, alrededor de unas 100 deben ser, 100, porque hay del aluminio, por decirle, son los que hacen ollas, los que hacen juguetitos para los niños, en eso nomás debe haber unos 10. El cobre hay unas 4 que utilizan, no sé para qué cosas, eso ya no le puedo decir, pero hay otra empresa grande de cobre a la que entregamos que va a Oruro, en Oruro vuelven a hacer, traerlo como cable ya. Bueno, pero estábamos enumerando. ¿De cobre cuántas habrá? De cobre hay empresas pequeñitas, unas 5 nada más, pero una empresa grande que está en Oruro nomás, la que vuelve a ese campo. ¿De vidrio? Vidrio no le podría decir porque vidrio no estamos comprando. Había una fábrica de vidrio que estaba en al lado del Río Seco, esa ha cerrado, ya no hay una fábrica de vidrio. O sea, solamente en la Juan de la Riva y no sé dónde lo llevarán las botellas de vidrio. ¿Y las botellas PET cuántas empresas estarán recibiendo para reciclar? Ahorita son las más grandes 2, Empacar y Mark Ball, es que se cuelan en el alto. Otra pequeñita que lleva a Perú, pero no hay más, o sea, es entre las 2 nomás. ¿Y cuánto conglomerado de gente moverá entre las que traen el material y usted les compra, los trabajadores y trabajadoras que estarán en las empresas que ya reciclan y ustedes que son empresas intermediarias? Por nuestra parte, digamos, entre nosotros, las personas que traen, las que mueven son unas 50, 60 personas. En las fábricas, solo las fábricas grandes no reciben de las personas pequeñas, solo lo tienen que entregar los que traen como usted, nosotros. ¿Usted, por ejemplo, qué volumen tiene que llevar? Una tonelada, 1,000 kilos. 1,000 kilos al mes. ¿Tiene su propio transporte o contrata transporte? Tenemos que contratar, no tenemos transporte. Tenemos que contratar, por decirle, nosotros compramos aquí el kilo a 1,50. Con el transporte que utilizamos se consume 30 centavos por kilo. Nos pagan 2 bolivianos, 20 centavos por kilo ganamos. O sea, es por cada kilo. Vamos a entregar una tonelada, 1,000 kilos, y ganamos 200 bolivianos. Tampoco es mucho, ¿no? No es mucho, pero de cada cosa que compramos, por decirle, del papel, tenemos 20 centavos, de la botella otros 20 centavos. Claro, por eso han diversificado. Sí, por eso tenemos que acoplar todo lo que se pueda reciclar. En cada cosa ganamos 10 o 20 centavitos, entonces a nosotros se nos suma, por decirle. La cantidad suma. Sí. Pero tampoco es la gran. Aquí vemos, digamos, es un lugar precario donde usted está trabajando, sí, no hay grandes comodidades. Sería lindo que se gane bien, pero no es así. Solo se gana para sustentarnos nosotros mismos. A veces trabajamos con nuestra comadre, digamos, entre nosotros lo que reunimos, nos dividimos, cada quien se lleva lo que le corresponde. Ahora, pero ustedes están haciendo un trabajo maravilloso para La Paz. De todas maneras, ustedes deberían ser reconocidos, premiados, valorados y valoradas. Esto desde hace... Aquí yo estoy ahorita 10 años, pero hay personas que han trabajado 20 años, así. Desde hace 10 años tenemos que han ido a la alcaldía, han pedido que por lo menos les den un seguro de salud, porque esto es un poquito sucio, hay caso de enfermarse, hay muchas enfermedades más que todos nosotros lo que nos da es... infección estomacal, tenemos diarrea, sí, eso nos da cada vez y no tenemos un seguro, digo. Eso se ha pedido hace mucho tiempo atrás, han hablado con la alcaldía, pero hasta ahora no. Nadie nos ha tomado mucho en cuenta, digamos. Nosotros trabajamos porque necesitamos, digamos. ¿Cuál sería su demanda a la alcaldía? Porque si la alcaldía ya pusiera contenedores para reciclar, las propias señoras podrían sacar ese material y traer, ganar en las mismas horas, pero más plata, y ustedes también. En eso el alcalde ha tratado de hacer algo, o sea, no sé, yo creo que es para su beneficio. Ha hecho los contenedores para plásticos, pero lo malo es que él no lo ha hecho para la gente que necesita, él lo ha hecho para su propio... Para su propio lucro, yo puedo decirlo, porque son puertas cerradas y nadie puede sacar de ahí. Hay cientos de personas que están en la calle, que recogen de la calle. A esas personas les ha quitado un pan de la boca, se le puede decir, porque ya no pueden sacar de esos contenedores. Ellos son los únicos que están aprovechando, no sé qué hacen con eso. o lo deben vender a las empresas, lo que acumulan, porque el dinero no sé dónde va, y las señoras que están recogiendo de las calles son las que han quedado más afectadas con lo que ha hecho el alcalde. Claro, ¿qué piensa usted de lo que ha pasado en Alpacoma? Que han salido gases, que han salido líquidos, que están contaminando el río con el que estamos regando la verdura, que nos lo estamos comiendo. Es como si nos pusiéramos a comer esta basura. Sí, es real. ¿Qué piensa usted, compañero? ¿Qué puede decir de eso? Demasiado grave lo que ha pasado. O sea, no ha tomado conciencia el señor alcalde de lo que podría pasar. Estas botellitas plásticas, si usted fuera Alpacoma, en Alpacoma hay harto, porque los contenedores que ha puesto no se puede sacar, y como esto no se presiona, no se compacta las botellas, no se compacta el plástico, crea aberturas. O sea, por eso ha filtrado el agua y ha cedido todo lo que es Alpacoma. Pero si él hubiera puesto, digamos, para que las personas que reciclan este material saquen de los basureros, entonces el plástico no hubiera llegado a Alpacoma. O sea, no hubiera habido, o sea, todo hubiera quedado compactado, y como ha ido, hubiera sido mayor cantidad de orgánico. Sí, orgánico, y todo se hubiera compactado. Pero como ha creado los basureros sin pensarlo muy bien, sin tomar en cuenta muchas cosas, buscando el lucro. Ajá, eso sí ha sido. Tenía que haber pensado muy bien las cosas, porque eso ha ido allá, se va al basurero. El plástico no se puede compactar con lo orgánico. O sea, ha tenido que crear una grieta por dentro. Ha entrado el agua y ha tenido que deslizarse todo. ¿Qué calificativos tiene usted para un alcalde tan asesino como es? Porque eso es matar. Matar la vida, matar el río, matar la salud. No le podría decir algo que pienso, pero yo creo que debería haber averiguado más. Hay personas que estamos, por decirle, yo soy 10 años, hay otros que están 20, que saben más de reciclaje que el mismo alcalde. Él solamente ha entrado a esto sin saber, ha ido y ha hecho las cosas sin preguntar. Debería hacer un consenso con todas las personas que han trabajado en el punto de reciclaje. Saben las personas que trabajan en este rubro, saben cómo son las cosas. Él lo ha hecho así y ha arruinado a mucha gente. Él mismo se ha arruinado ahora por lo que ha hecho. No ha pensado las cosas y le ha salido todo mal. Ahora, mire, cambiarlo al alcalde se puede. Lo vamos a sacar de su trono, pero es un poco tarde porque ya fregó. Ahora, para la gente que vota, porque todos los días producimos basura, usted que trabaja con eso, ¿cuál es la recomendación a la persona que nos está escuchando? Al joven, la joven, el ama de casa, la profesora, el chofer. ¿Qué hay que hacer con la basura para beneficiar a estas mujeres trabajadoras que traen la basura y de eso también se están sustentando? Yo lo que pensaría, lo más idóneo que fuera, es a las personas que recogen de la basura. Hay las mismas señoras están caminando en la calle. Si yo veo una persona y sé que esa persona necesita, obviamente puedo separar en mi casa y puedo decir: señora, mire, se lo he separado estito. Sería, qué lindo sería eso. Y la gente, cómo estaría de bien, la agradecida a las personas. Es, en vez de llevar a donde el alcalde, a lo que no sabemos qué está haciendo con el dinero, a esas personas que necesitan sacar de la casita: señora, por favor, llévese estito, lo que es. Y si tiene papelito. Es muy difícil encontrarlas, porque yo mismo estoy pensando en mí. Ellas reciclan tarde en la noche. Sí, yo cuando me recojo tarde la veo. Si no me recojo tarde, no la veo. Y yo también ya estoy hecha polvo para ir, sacar. Entonces, ¿vale la pena botar en bolsas clasificadas o eso no les sirve? Sería muy bueno. Por decirle, son los contenedores. Hay gente que he visto en los arbolitos, coloca lo que necesita. No sé si ha visto en algún lugar. Hay postes. En los postes lo cuelgan las bolsitas con botellitas, con papel. Así lo separan. Y las señoras que van a recoger levantan eso y se lo llevan. O sea, todo lo que es para reciclar sería bueno. Hay gente que está caminando todo el día, hay gente que camina en la noche, pero siempre hay personas que así. Y una vez que le encuentre, le puede decir: mire, señora, pase de aquí a 2 días y se lo voy a juntar. Y ella puede venir a su casa, puede recoger. A la otra señora que le diga igual: mire, de 2 días. Esto prácticamente se hace a mano, sin movilidad, sin seguro de salud, sin nada. Compañero, ¿cuánto llegarán a sacar mensual alguna recicladora constante? Digamos, nosotros al mes generamos entre contando el plástico, el papel y las botellas, son de más de 3 toneladas al mes. Ahora póngale que en esta ciudad hay unos 60 puntos, 60 por 3 son 180 toneladas de reciclado sacamos. Ahora las empresas excepcionan de cada uno de nosotros y la empresa debe estar trabajando por lo menos alrededor de unas 50, 100 toneladas de lo que nosotros llevamos. O sea que ustedes realmente están generando un impacto ambiental positivo. Desde hace muchos años, señorita, desde hace muchos años, pero nadie nos ha tomado en cuenta. Nosotros hemos ayudado a La Paz, no sé si se acuerda de aquí a unos 15 años atrás, donde las botellas estaban tiradas por todos lados, pero una vez que se ha hecho esto del reciclaje, donde han empezado a llevar, las botellitas ya no estaban tiradas en la calle, ya no. Ahora la gente busca una botellita y la recoge. Eso no se ha dado de cuenta nadie. Nadie se ha dado de cuenta qué hacemos nosotros o qué hemos hecho tanto este tiempo. Ustedes están, o sea, están realmente generando un impacto positivo, y pero a contracorriente, en soledad. Sí, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha apoyado en nada. Nosotros tenemos que hacer cosas milagrosas para llevar. A veces nosotros vemos una botellita, vamos, nos la recogemos porque es para nosotros por lo menos unos 10 centavitos más para comer. Le agradezco la amabilidad. Muchas gracias. No, gracias a usted. La basura, había dicho yo, es nuestro rostro. Es nuestro cuerpo. Es nuestro espejo. Pero también la basura es contaminación. La basura es desecho. La basura es lo que las ciudades mayormente producen, pero también la basura es dinero. Y veamos en qué volumen. De la cultura, de la basura. Pero iremos a otro punto. Uno de esos gaviones que me ha mostrado de botella compacta, ¿ustedes cuánto dinero han llegado a pagar por uno de esos gaviones? Claro que sí, son a 2 bolivianos el kilo que nosotros compramos y aquí puesto en la planta. Y recogemos a 1.50. ¿Por qué? Porque ahí tiene también que ver la logística del camión. Entonces, en el gavión entero, ¿cuánto dinero hay? Serían 2 bolivianos por los 500 kilos. ¿No ves? Sería 1.000 bolivianos que nosotros hemos pagado por esa botella. Y una de estas canastillas de igual dimensión, pero que no pesa lo mismo, donde ya está esta, que yo le llamo probeta, pero ¿cómo la ha llamado usted? Esas son las preformas. Una canastilla de estas con preformas de las mismas dimensiones que esos gaviones, ¿en cuanto lo venden? Claro, bueno, son las mismas dimensiones, pero no es el mismo peso, digamos, ¿no? Claro, claro. ¿No? Canastilla alrededor de las 7.000 unidades tiene un precio promedio entre 300 a 350 dólares dependiendo del tipo de preforma, ¿no? Entonces, claro, ha multiplicado su precio la basura por 100. En realidad, no, como le digo, el peso no es el mismo del fardo. Si hablamos de un kilo de material recuperado y un kilo de material procesado, estamos hablando de un 30% más de lo que se compra, digamos, ¿no? De lo que nos cuesta la materia prima transformada. Atardecer de un día cualquiera, zigzagueo por las aceras para no embadurnarme de pollo, pescado, salsa de tomate o basofia. Momento, yo no entender qué significa basofia. Basofia es el néctar que supura la basura, tras las horas de calor deja escapar un fresco aroma. ¡Qué ricura! ¿Usted quiere decir que basofia es el perfume de su ciudad? Uno de tantos. Huele a cute frente a los bares y a mierda en los ríos. Y de los ríos sale la agüita que consumimos. Huele a miados en las esquinas, los puntos de taxi, el estadio, el teatro, los parques, las calles, las paredes, los postes, las plazas, los puentes. ¡Ay! En casi todos lados. Huele a peligro. cuando destapas una cloaca en mi colonia. Es tan profundo el hedor que yo percibo. ¡Es una cumbia, loco! Así. Huele a smoke y a fricción quemada en toditas las calles. Huele a fruta podrida y a incendios forestales. Joder, tío, ya entendí que tu ciudad huele a gilipollas, pero ¿qué hay del paisaje? Veo cientos de miles de bolsas azules de agua en las aceras. Se dejaron las marchas que buscan crear conciencia. Veo mendicidad activa y organizada. Veo barras de fútbol que se vuelven malas. Veo vallas publicitarias por donde camino. Pegamento en naricitas que inhalan el Cristo de cemento del Picacho. Y si este derrama tantas bendiciones sobre Tegucigalpa, ¿cuántas más el rótulo de Coca-Cola en las montañas? Tan sugestivo, tan imponente. Esa es la cumbia, esa es la cumbia, esa es la cumbia de la basura. Hasta 100 años tarde en degradarse la lata de aluminio que convenientemente dejaste en el parque. Esa es la cumbia, esa es la cumbia, esa es la cumbia de la basura. Hasta 1000 años en degradarse la bolsa plástica que casualmente tiraste al río. Ay, ay, ay. Esa es la cumbia. Esa es la cumbia, esa es la cumbia de la basura. El chicle que no tiraste la basura lo encontró un pajarito pensando que era un pedacito de pan, se lo metió en el piquito, se la atoró y se murió. Esa es la cumbia, esa es la cumbia, esa es la cumbia de la basura. El ambientalismo no es una moda, es una necesidad. Ok, vamos a seguir actuando como ignorantes. ¡Chan-chan-bazooka! Teseo 103.3. Xeretada. Soy Norma Merlo y les estoy llamando porque vamos a empezar de nuevo los cuentos. ¿Se acuerdan que en la tarde teníamos cuentos en Radio Deseo? Con niños más o menos de 8 hasta 12. Lo que ustedes quieran. Si ustedes vienen con un libro y quieren leer el libro, pues lean el cuento del libro. Y si la saben de memoria, mejor. La experiencia de contar tus cuentos o leer tus cuentos por radio puede ser súper, súper importante para ti, tu hijo o tu hija. Para inscribirte en el programa de Norma Merlo, llama al 241-3764. Es una vez a la semana, todos los lunes a las 6 de la tarde, pero tienes que inscribirte previamente. Así que los espero, no se olviden. Chao, chao. Teseo 103.3. Bueno, estamos viendo la cadena productiva de la basura y vamos a ir ahora, hemos estado con los y las acopiadoras y ahora vamos a ver a los industrializadores de la basura. Para esto hemos visitado una de las plantas industrializadoras de la basura que nos ha recibido, que nos ha abierto las puertas, que es Empacar. Es ahí donde en esa cadena productiva de la basura es donde se queda el excedente. Es ahí donde se queda el excedente económico. Para industrializar la basura se necesita un volumen de capital muy grande, un volumen de estructura muy grande, pero al mismo tiempo es ahí donde esta industrialización de la basura genera riqueza. Es decir, la que recoge con su bracito, trasnochándose la basura de los contenedores, es pobre y va a seguir pobre. Pero esa señora va a vender primero a los acopiadores y los acopiadores van a vender a la planta industrializadora y los dueños de la planta industrializadora son los que se van a enriquecer con la basura. Hagamos ese recorrido. Estamos en la planta industrializadora Empacar. Esto es en la ciudad del Alto, y cuando vamos llegando, es cerca del Teleférico Morado, cuando vamos llegando ya vemos una especie de no ciudad. Las calles no están pavimentadas, no hay aceras, no hay nada. En los alrededores de la planta Empacar, por supuesto que hay otras industrias, pero ninguna de esas industrias se ha preocupado de mejorar el entorno externo. Adentro es una belleza, afuera es una mierda. El espacio público no les interesa. El espacio interior de sus plantas y sus fábricas, claro que sí. Bueno, estamos en la planta Empacar, esto es de la aduana del Alto, más allá de la última estación del Teleférico Morado, y estamos acompañadas de la doctora Mari Rocavado, ¿verdad? ¿Qué cargo tiene usted en la planta? Ya, mi cargo es gerente regional La Paz. Gerente regional La Paz. Y usted, disculpe. José Luis Flores, jefe de planta del Alto. Bueno, mientras vamos llegando a la oficina donde vamos a hacer la entrevista, ellos, él y ella, me van a ir explicando esta planta que se la ve hermosa. Imagínense, es una planta de reciclaje de basura que está más limpia que mi casa. Muchas gracias. Bueno, mire, Empacar está ubicada aquí en la planta, aquí en el Alto. Estamos en la zona Rosas Pampa, la avenida Antofagasta, número 290. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Aquí estamos con los 5.180 metros. Es muy poco con relación a la central que está en Santa Cruz. La central está en el Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz, donde estamos con todas las áreas en sí. Aquí solamente tenemos en dos divisiones, la división recolección, que es el reciclaje de las botellas PET, y también tenemos la parte de la inyección. ¿Ustedes llegan a mandar material a Santa Cruz, por lo tanto? Claro que sí, nosotros recolectamos la botella PET, nosotros la enfardamos y luego la enviamos a Santa Cruz para que allá hagan el proceso general ya para hacer la resina, el material y la materia prima para hacer la botella PET. ¿Cuántas plantas tiene Empacar en el país? En sí son dos plantas, tres. En Cochabamba más. Cochabamba también tenemos una recicladora, también manda también igual que nosotros todo el material a la ciudad de Santa Cruz. Sí, son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cuántas toneladas, no sé si se miden toneladas de basura procesan ustedes a la semana, al día, al mes? Bueno, al mes el acopio general más o menos alcanzan a las 400 a 500 toneladas, ¿no? En La Paz nosotros internamente acopiamos alrededor de las 80 toneladas, pero a través de 80 otros... ¿80 toneladas en qué periodo? En un mes, todo lo que le digo es un mes. Sí. La Paz. No, en La Paz son como 80, pero a nivel general acopiamos entre las 400 a 500 toneladas, ¿no? Ahora, ¿ustedes alivianan el residuo que va al relleno sanitario? Exacto. Obviamente. Sí. Realmente eso es lo más importante, ¿no? Donde la sociedad tiene que poner un poquito más de interés, y sobre todo los municipios, porque en sí falta políticas y estrategias para impedir de que la botella vaya al relleno sanitario. Ese es el mayor problema. ¿Ustedes tienen cuantificado? Medioambiental. Claro, es el mayor problema medioambiental porque crea vacíos, facilita la creación de estos gases, ¿no? ¿Ustedes tienen idea de cuánto no logran rescatar de botella PET? O sea, ¿cuánto finalmente de todas maneras acaba en el relleno sanitario? Sí, aproximadamente un 40% de lo que se pone en el mercado termina en el relleno sanitario. La recolección o el acopio, la recuperación de materia prima solo alcanza un 60-50%. ¿Es un porcentaje ridículo? No, porque creo que en los últimos 10 años este porcentaje ha ido subiendo de lo que era entre 10-20%, hemos ido mejorando paulatinamente. ¿Cuánto tiempo tiene la planta? Bueno, esta planta tiene trabajando en lo que es el acopio ya cerca a los 8-9 años, Y en el tema de inyección tenemos 4 años ya trabajando. En cuanto al acopio, ¿cuánto ha ido la progresión aritmética o geométrica del volumen de reciclaje de botellas PET? ¿Va en aumento? ¿Es un aumento paulatino, muy rápido, muy lento? No, el crecimiento ha ido siendo paulatino, hemos ido mejorando. Políticas como las de hacer que una botella tenga 30% de material reciclado, que es un decreto supremo emitido por el gobierno, nos ha ayudado a que esto aumente la recolección y que disminuya la cantidad de material en los rellenos sanitarios, ¿no? Uh-huh. ¿De cuándo es el decreto? Yo ni me he enterado. Es del 2017. Claro que la parte administrativa ha demorado un poco y la parte ya de operación la estamos teniendo más o menos desde el año pasado, el 2018, entre marzo, abril del año pasado, que ya la mayoría de las embotelladoras está rigiendo a este decreto y por ende nuestra resina reciclada está teniendo un mayor valor, ¿no? Uh-huh. Cuya reglamentación está desde noviembre. Noviembre ya entró en vigencia, noviembre de 2018 entró en vigencia ya para todas las empresas plásticas, que tienen que cumplir el 30% de reciclado y el 70% de virgen para la fabricación de su botella. ¿Eso es positivo? ¿Debería ser mucho más radical? Pero claro, esto tiene que ir aumentando. En otros países ya están hasta con el 100% de reciclado. Cuando hablamos de otros países, por ejemplo en la región, Chile, Argentina, ¿cómo están? Claro, en Chile, por decir, están con el 50% de reciclado y el 50% de virgen, están aumentando. Según su ley está con el 50%. Nosotros ahora estamos comenzando con el 30-70, pero estamos seguros que va a ir todo esto aumentando progresivamente. Ahora, ¿cuánto volumen de capital hay en Empacar? Bueno, en sí no le puedo ahorita decir, esos montos se manejan en la central. Pero estamos hablando de una inversión millonaria. La verdad es que tenemos las máquinas nosotros de tecnología de punta. ¿Cuánto, qué tipo de máquinas? Acá estamos en un lugar donde veo... Ah, perfecto. Hay, varias bolsas con material evidentemente reciclado. Bueno, el acopio normalmente se lo hacen en toda la ciudad. Hay acopiadores que vienen con su propia movilidad o algunos a los que nosotros accedemos y recogemos el material. Se pesa en aquella balanza, el camión llega a la balanza, viene por este sector, descarga el material... Y el material es transportado por esta cinta transportadora hasta una prensa que compacta todas las botellas de manera vertical. ¿Una máquina como esta cuánto costará? En valor no le podría dar un precio exacto, pero una estimación, estamos hablando de alrededor de unos... $150,000, me imagino que esta es una máquina china, no es una máquina muy costosa. Pero requiere de una inversión más o menos de ese nivel, ¿no? La prensa es hidráulica, nos compacta el material. Aproximadamente un camión que llega acá llega con 500, 600 kilos y nosotros lo compactamos en uno de estos fardos, ¿no? Este es prácticamente lo que llega un camión con botella suelta. Uh-huh. Y estos fardos son enviados a Santa Cruz ya seleccionados. Seleccionamos el material transparente o cristal que denominamos nosotros, el verde y bueno, azul, que ya ha disminuido un poco porque la mayoría de las aguas se están embotellando en material transparente. Entonces, esa selección nos ayuda a enviar ya el material allá seleccionado, donde en Santa Cruz lo único que hacen es el proceso de reciclado. Es una máquina, sí, mucho más costosa, tecnología europea, que se dedica a volver a la botella a su estado inicial, la transforma nuevamente en resina, que nos ayuda a hacer nuevamente la botella. ¿Es decir, la derrite? La máquina lo que hace ya es una etapa previa de limpieza, hay una lavadora, lava la botella, quita toda la impureza, porque las preformas que nosotros hacemos, que es nuestro producto terminado, luego termina siendo una botella. Y esa botella tiene que tener un cierto grado alimenticio, porque lo que se embotella normalmente son gaseosas o aguas o leches o yogurts que tienen cierto grado alimenticio. Entonces es una máquina de tecnología europea que cumple todas las normas, principalmente de sanitización, para que el producto vuelva a su estado inicial para ser una resina de grado alimenticio, ¿no? Ahora, pero en ese proceso se utiliza mucha agua, seguramente. Así es, ¿no? Hay una parte del proceso que requiere lavado a cierta temperatura. Para limpiar el material, se lo pica, se lo vuelve flake, y después del flake, como usted dice, se derrite, digamos, este material, o se pelletiza nuevamente para volver a tener la resina, que es la que ya nos sirve a nosotros de materia prima para volver a hacer la preforma. ¿Y las embotelladoras les compran directamente botella? Preforma. La preforma es una etapa previa a la botella. Allá le vamos a indicar adentro. Perfecto. Lo único que hacen las embotelladoras es soplar esta preforma al tipo de botella que ellos usan, ¿no? Tienen un formato de botella, si se da cuenta, las botellas de Coca-Cola difieren un poco de las de Fanta, entonces ese formato ya le da ahora, la propia claro, embotelladora. Ahora, hay una cosa muy importante que la sociedad tiene que conocer. Nosotros somos la única empresa en Bolivia que hacemos la botella con grado alimenticio. Tenemos una máquina que hace exactamente con el grado alimenticio. Se puede poner alimentos, consumir fácilmente sin ninguna alteración para la salud. El 100% de las empresas que usan botellas de plástico están ya en la norma de 40% de reciclaje, ¿o no? 30%. 30%. Sí, bueno, el decreto es general. Con las empresas con las que nosotros trabajamos. ¿Con cuáles trabajan? Trabajamos con Embol, que es una de las más grandes, la que embotella Coca-Cola. Sí, está regida, digamos, a este porcentaje. Todas las preformas que les hacemos a Embol tienen el 30% de Ecopet, le denominamos nosotros a la resina reciclada, y el 70% de material virgen, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este proceso, por ejemplo, para tener estos que les podría decir que son unos cubos de plástico compactado, ¿cuánto pesa cada uno de esos cubos? Está alrededor de los 500 a 600 kilos. Cada uno de esos cubos, ¿cuántas botellas ya ha contenido aproximadamente? Más o menos cada botella, un kilo aproximadamente tiene como 20 botellas, ¿no? Entonces, si multiplicamos 20 por 500, más o menos tenemos alrededor de unas 10.000 botellas en cada cubo, ¿no? 10.000 botellas en cada cubo. ¿Cuánta mano de obra interviene en este primer proceso hasta llegar a ese cubo de plástico de 10.000 botellas? Bueno, internamente en esta planta, este trabajo, por el tipo de maquinaria que tenemos, solo trabajan dos personas, una que controla la balanza y el otro que opera en la máquina, ¿no? O sea que la virtud está en esas manitos invisibles por fuera de la empresa, que son las que van a recoger. Sí. ¿Ustedes tienen algún sistema de pago, algún sistema de estímulo, algún vínculo con esa mujer, muchas veces de la tercera edad, que está con su perrito recogiendo material basurero por basurero? Sí, bueno, nosotros les denominamos proveedores, ¿no? Son nuestros proveedores de que a través de ellos llegamos a recoger estas botellas. Les entregamos nosotros las bolsas para que ellos puedan hacer el acopio, les entregamos capacitación. ¿Qué tipo de bolsas les entregan? Estas big bags, que son grandes, donde entran aproximadamente en botella suelta entre 40 a 50 kilos sueltas, y estas bolsas nos sirven para que ellos puedan facilitarse un poco en el tema de espacio. ¿Y en estos 50 kilos, 50 kilos para recoger es fuerte, es pesado, ¿no? Exacto, nosotros ofrecemos el recojo cuando veamos que las personas no tienen esta facilidad. Una gran parte de nuestros proveedores tienen un equipo de trabajo, tienen camiones, tienen camionetas, y ellos llegan acá pero con ellos, este... ellos y ellas que puedan tener camionetas. Ajá. Ya son tercera mano o segunda mano. Yo le estoy hablando de... ustedes son tercera mano. Yeah. En claro. El recojo de basura yo creo que hay la primera mano, que esos es de extrema son... pobreza. Claro. La segunda mano, que es... que son los proveedores de ustedes, que son, yo diría, son un sector proletario, pero que ya puede tener un alquiler, que ya puede tener un carro y que trabaja en un tejido familiar, casi sin trabajadores. Sí. Y ustedes son tercera mano. Claro que sí. Bueno, lo como usted dice, los de primera mano se llaman los segregadores. Aquella gente que son las mayormente las familias son mujeres que trabajan completas, abuelitas, nietos, en sí van recogiendo la botella. ¿Tienen ustedes alguna política con ellos y con ellas? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos una oficina en el centro, en la calle Federico Suazo, donde nosotros les recibimos hasta un kilo de botella a ellos, que van y recogen del Prado, de los cines. Entonces nosotros le pagamos en forma inmediata. Ya, ¿por un kilo cuánto se paga? Es 2 bolivianos, es el kilo de botella. ¿Qué incluye cuántas botellas más o menos? Esos son entre 19 a 20 botellas, un kilo. Depende del tamaño de la botella, ¿no? Pero estamos hablando de que son personas que viven en un régimen de subsistencia, ¿no? Es decir, ¿y de qué depende el precio? ¿Cómo se ha establecido el precio de esas botellas usadas que recogen? Porque el momento más doloroso es ese, ¿no? O sea, sí, en un basurero te encuentras con enfermedades, te encuentras con cosas punzocortantes, te encuentras con malos olores. Tienes que escarbar la mugre porque no hay una clasificación de la basura en la ciudad. Así es, bueno, el precio está regido en función a lo que es el precio internacional del petróleo, ¿no? La resina PET es un derivado de este material del petróleo y por ende pues tenemos un precio internacional que nos rige. Nosotros le sumamos a eso todo el proceso de operación que nos cuesta transformar este material en resina nuevamente y vamos poniéndole un precio, ¿no? Y el precio de 2 bolivianos en este momento para recoger de la persona que hace este acopio es un precio estándar porque hay otras empresas que también se dedican a este recorrido. Ahora, ¿es más barato reciclar que fabricar nuevo? Bueno, nosotros no fabricamos material nuevo, lo pero importamos, conocen los precios. Lo importamos y nuestros costos en tema de producir una resina Ecopet comparados con una resina importada, prácticamente estamos igualados, ¿no? Es un precio similar, solamente nos ayuda a nosotros el tema de tener un material reciclado y aportar en este tema lo que es el medio ambiente. Nuestra máquina ya tiene capacidad del 100% de la capacidad que tiene la máquina de reciclaje. En este momento está trabajando a un 50% por falta de material reciclado y porque los precios también a nosotros como que nos ahogan un poco el seguir reciclando un producto que nos sale al mismo precio que el importado, ¿no? Cuando yo la vi, dije, ¿quién me dejó esta basura aquí? Perdóname, pero esto no puede seguir. Basura, basura, basura, basura. Estamos recorriendo la fábrica, o no sé cómo llamarle, la planta de reciclaje Empacar, de la mano de la gerente general y el gerente técnico, dos personas muy amables que prácticamente nos están alfabetizando de algo que toda la población tiene que saber. Esto no tiene que ser un misterio, esta es una cosa por acá, sí, por acá, que tenemos que tener una conciencia completa y cabal. Estábamos con el tema de la política de precios. A este paso, si cuesta lo mismo reciclar que fabricar nuevo, pero usar nuevo le cuesta a la naturaleza, al planeta, al cambio climático, ¿cuál es la política de precios que propondrían ustedes? Se debería poner un impuesto a la botella nueva, un impuesto que la haga más cara. O sea, compras nueva, en botellas en nueva pagas el doble que lo que pagaría un impuesto, que es el impuesto de la madre tierra. ¿O qué propondrían? Claro, justamente estamos nosotros reunidos, nos reunimos cada mes con los directivos y representantes de la Cámara Nacional de Comercio, donde ellos nos llaman a una reunión y estamos en tratativas para que el ministerio correspondiente del área haga un proyecto donde se dé un impuesto o se subvencione a las empresas que reciclan. ¿Para qué? Para incentivar a las empresas a que haya más reciclaje de producto post-consumo. Entonces, estamos esperando nosotros eso. Pero la propuesta no está lista, presentada, nada. Todavía estamos en reuniones previas. Muy pronto, yo creo que en el próximo mes ya se va a citar al ministro del área, porque se ha hecho en sí un análisis completo. Porque mientras cueste lo mismo, no va a haber conciencia, es que no va a haber. Exactamente. Nosotros como Empacar, la verdad que somos respetuosos de la ley, nosotros trabajamos transparente, bien claro, nunca fallamos, tenemos empleados, jamás le debemos nosotros le vamos a engañar ni un solo centavo a nadie. Ahora, ¿cuántos trabajadores o trabajadoras hay ahorita en la planta? Bueno, aquí en La Paz nosotros tenemos alrededor de 45 trabajadores. Que es poquito, ¿no? Porque es una planta más pequeña con relación a la de Santa Cruz, que tiene más de 300. Pero creo que es interesante saber, sobre 45 trabajadores, ¿cuánta gente estará moviendo la basura que mueven ustedes? Bueno, si bien tenemos 45 empleados directos, aproximadamente estamos hablando de unas 200 familias de personas que trabajan indirectamente con nosotros, ¿no? Ustedes tienen 200 proveedores. Aproximadamente, sí. Y los 200 proveedores deben tener, si cada proveedor tiene 50 mujeres que van a venderle al menudeo, ya estaríamos hablando de 1,000 personas. Ajá. Pero es en cálculos pequeños, porque puede ser más. Puede ser más, claro que sí. En sí tenemos más o menos, nosotros hemos hecho una encuesta y se ha determinado que tenemos alrededor de 1,000 familias en todo Bolivia que trabajan en forma indirecta con Empacar. Entonces, ellos trabajan en sí para nosotros, proveyendo. Pero ¿por qué no se puede hacer nada por esas personas? Es decir, por la última o la primera mano de recolección de basura, que es la que en peores condiciones está. Se está trabajando en eso. O sea, más allá de pagarle sus 2 bolivianos por kilo, es decir, que puedan recibir uniforme para el frío y además para protección laboral, o que puedan tener acceso a la atención de salud. Sí, claro que sí. Eso es lo que uno más quiere, ¿no? Que todas las familias estén tengan un estándar de vida y la protección sobre todo, ¿no? Nosotros hemos asistido a unas reuniones con una ONG donde ellos están promocionando un proyecto en sí de educación y salud para aquellas personas que están trabajando en las calles. Están haciendo un análisis. ¿Qué se llama la ONG? Ay, ahorita no me recuerdo el nombre, pero sí, en sí son ellos y también yo me adelanto a decirle también que Mi Teleférico, la empresa Mi Teleférico, está con un proyecto muy importante referido al reciclaje de la botella y ayuda en sí al proveedor. Y el basura, míralo, ya me llega a los pies. Basura, y el camión no pasa hace un mes. Basura, sura, sura. Ya empaquetar en cada caja preformas alrededor de 7,000 unidades por canastillo y son abastecidas ya las embotelladoras, que luego las convierten en botellas, ¿no? ¿Cuál es la demanda diaria, mensual de proformas, por ejemplo, para botellas o para aceites o qué sé yo? Debemos estar alrededor de las, acá en La Paz, alrededor de las 400 toneladas más o menos de producto entregado, ¿no? ¿Qué van a convertirse en qué volumen de botellas? como le digo, difieren del tamaño de la botella. Entregamos esas 400 toneladas en un porcentaje de un 10% para botellas de 500 mililitros y el 20% para botellas de 2 litros y el otro porcentaje para botellas más grandes, ¿no? De hasta 3 litros. Ahora, ¿qué tipo de energía usan ustedes acá? ¿Usan gas? ¿Qué energía están usando? Bueno, tenemos energía eléctrica, tenemos aire para el tema del accionamiento de la máquina y agua, pero el agua es el sistema cerrado porque únicamente usamos para el enfriamiento del molde cuando tiene que cristalizar la resina para formar la preforma. ¿Ustedes están usando agua potable? Agua potable directamente de la red de suministro. ¿Pero en qué sentido sistema cerrado? Es decir, ¿usan agua que vuelve a circular? A circular, así es, como solamente se utiliza para el enfriamiento del molde, no requiere de un tratamiento muy complicado. El agua únicamente lo que hacemos es quitarle la dureza para que no afecte los ductos de la máquina y vuelve a los mismos tanques que tenemos allá afuera para volver a ser ablandada y volver a entrar al sistema, porque solamente enfría, no se utiliza para otra cosa. Y enfría a través de un molde, no tiene contacto con el material directamente. Uh-huh. Ahora, digamos, el reciclaje, estamos en una planta industrial. Los niveles, digamos, de excedente económico que produce la basura, ¿este es un negocio rentable? ¿Es el negocio del presente? ¿Es el negocio del futuro? Desde el punto de vista del negocio, ¿qué me pueden decir? Bueno, en los últimos años no ha sido muy rentable debido a que la botella ha sido escasa. Y nosotros vivimos de eso, de la materia prima principal es la botella post-consumo. Nosotros hemos elevado algunas cartas a los municipios para que tomen medidas en este asunto con las empresas tercerizadoras que ellos tienen de recojo de basura, que ellos lo que más les interesa es el peso de la basura para poder cobrar ante la alcaldía. Entonces no dejan sacar el producto post-consumo, no dejan sacar la botella, la prefieren enterrarla. Entonces hay un problema aquí de intereses económicos. Prefieren enterrarla, aunque enterrarla suponga un daño para la ciudad a la que supuestamente están sirviendo. Exactamente. Eso es lo que más estamos poniendo énfasis ante los gobiernos municipales de cada departamento. Esto no puede ser, esto es un daño ecológico. Realmente nosotros siempre estamos con la preservación del medio ambiente y estamos seguros que muy pronto pondrán máquinas, yo creo seleccionadoras, en cada planta que tengan de basura para poder reciclar, ya sea la botella, el papel, el vidrio, que no vaya a enterrarse. Claro, el problema, por ejemplo, en La Paz, es la característica física del contenedor de basura. Es un contenedor de donde la recicladora no logra sacar el material, sino escarbando demasiado, esparciendo la basura y afectando su propia salud física y corriendo mucho riesgo. Los contenedores deberían tener otras características físicas. ¿Ustedes han diseñado, quieren apoyarles en el diseño de contenedores? ¿O cómo se puede hacer con esta? Porque la cadena productiva de ustedes pasa por la conciencia de la gente, pasa por las acopiadoras, pasa por los gobiernos municipales. ¿Están haciendo algo en ese sentido? Claro que sí. Justamente para nosotros el material humano, como se dice, es lo principal. Si bien la alcaldía ha diseñado unos nuevos contenedores que se ven en toda la ciudad, esos contenedores han sido un poco muy difícil, se le ha hecho para el recojo de la botella. Tiene que ir con dos o tres personas porque tiene que levantar uno la tapa y la otra tiene que meterse al contenedor y sacar la botella. Después vienen los de la empresa tercerizadora que recoge la basura y no dejan, entonces lo prohíben. en sí a su misma gente, a sus mismos trabajadores, a sus mismos empleados, ellos han tomado medidas de que si lo ven con un producto reciclado en sus bolsillos, ellos van a ser despedidos. Es cierto, nosotros hemos asistido a algunas compañeras que reciclaban a modo de ganarse alguito más y han sido afectadas por la empresa. Algunos han sido despedidos porque hemos tenido nosotros algunas quejas de eso. Como si fuera un delito reciclar. Es cierto, pero lo que más le interesa a ellos es el peso de la basura. Ahora, y con Terza no se puede hablar, no tienen orejas, no tienen conciencia. Alguna vez hemos tenido reuniones con ellos, hemos visitado también sus plantas. Hemos visto lamentablemente la botella enterrada. Hemos hecho el reclamo y ellos, bueno, según ellos dicen que ellos no pueden hacer absolutamente nada por eso. Pero no les da la gana de hacer. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué debería hacer la empresa Terza si le importara la ciudad de La Paz? Bueno, yo creo que no solo la empresa Terza, ¿no? Como le digo, partiría desde el gobierno. Primero, concientizar a la gente por el tema de la selección de la basura. Porque el poner un equipo, un contenedor, y si la gente no tiene educación, pues no sirve de nada, ¿no? Yo creo, como le decía, el trabajo tiene que ser en equipo, ¿no? Participación tanto del gobierno como de la sociedad civil para poder llegar a un nivel de educación. No, pero yo le digo, mire, yo estoy haciendo un reportaje, no es que estoy viniendo solo donde ustedes. He hablado con jóvenes, con personas mayores, yo misma, por ejemplo. En general, la percepción es que la gente sabe que tiene que reciclar, pero no lo hace porque ve contenedores donde todo se vuelve a mezclar. Sí. Yo reciclo, pero luego voy a botar mi papel al mismo lugar que voy a botar todo. Y digo, la señora verá o no verá, porque tampoco yo boto la basura a la hora que la veo a ella, porque no la veo casi. Entonces, es un problema. Es decir, la gente está desmotivada de clasificar porque todo va al mismo contenedor. Sí, como... No es que no sabe que tiene que hacerlo, pero no. Está desmotivada de hacerlo, porque parece un esfuerzo en vano. Normalmente el esfuerzo es que la gente busca una retribución económica, ¿no? Y yo creo que el tema del reciclaje más pasa por la conciencia de cada uno, y no buscar la retribución económica. Normalmente en una casa, cuando uno hace esta selección, cree que va a ir a conseguir una gran retribución económica al ir a vender esa selección que ha hecho. Y no es así, es basura que en algún momento la ha mezclado y la ha botado al contenedor sin precio, ¿no? Pero la conciencia va en que esa basura nos va a afectar al tema medioambiental y que estamos contribuyendo a mejorar esto, ¿no? No, pero no creas, es decir, los 20 pesos, los 10 pesos que puede recuperar alguien, hay muchas familias a las cuales les sirve eso. O sea, no es tampoco un dinero despreciable. Ahora nosotros estamos con un programa estudiantil, aquí en todos los colegios del Alto. Es un programa de recolección de botellas, donde los directores en sí, las promociones, se están comprometiendo a hacer el acopio de todas las botellas que tienen en el colegio. O mandan a los niños de sus casas, traen y hacer el acopio, y eso en sí es un ingreso para ellos, para la promoción, porque nosotros los recogemos la botella y le pagamos en forma inmediata nosotros según el peso. ¿Cuántos, en cuántos casos, cuántos carros tienen ustedes para recolectar las botellas, por ejemplo, que la población puede acopiar? Ahora nosotros tenemos dos camiones, solo dos camiones que nosotros hacemos rutas. En sí, como un camión lleva alrededor de una tonelada, entonces se va recogiendo según los puntos de acopio que ellos hacen y el ruteo que nosotros hacemos. Basura, estamos hasta el tope, tope, tope, perdóname, esto ya no puede seguir. Basura, basura. Eso de que esta es una planta con capital 100% boliviano, gente en su mayoría del Alto, la que trabaja acá. Y bueno, tenemos el orgullo de tener una resina certificada por la Coca-Cola Company, y es una resina reciclada, certificada, única en Sudamérica, digamos, ¿no? Hay resinas certificadas en Europa, Estados Unidos, pero por Coca-Cola de Latinoamérica, la resina de empacar es la única que tiene una certificación para el uso de grado alimenticio, ¿no? Es algo que la sociedad común no conoce muchas veces, como usted decía, no conocía esta planta ni lo que nosotros hacemos, pero este es un trabajo comprometido 100% al tema medioambiental. Nosotros volvemos la basura nuevamente en un material útil y reciclado al 100%, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita? Les digo que es un galpón gigante con 10 metros de alto el techo. Este techo no se va a venir abajo como el del Coliseo del Evo Cumple en cobija. Ladrillo visto. Y nuevamente, más limpio que mi casa. ¿En dónde estamos? Bueno, esta es la segunda parte del proceso que tenemos en La Paz. Este es el proceso de inyección. Acá lo que hacemos es mezclar ya la resina, como habíamos indicado, del 30% del material reciclado con resina virgen, y usamos unas máquinas que son mezcladores gravimétricos, se llaman aquellos, que hacen esa mezcla de manera automática y suben por una tubería inoxidable a estos a estas tolvas que acumulan la resina ya mezclada y hacen el secado de la resina, ¿no? La resina tiene que tener un secado previo para poder ser inyectada o derretida, digamos, en estas máquinas y luego ser inyectada en un molde. Entonces, el proceso de secado tiene alrededor de entre 7 a 8 horas de secado. Se secan a través de calor. Tenemos unos equipos que se llaman secadores, justamente, son aquellos que generan ese aire caliente y van removiendo la resina en esas tolvas alrededor de 6 a 7 horas para que luego bajen por otra cañería a estas máquinas que son las máquinas inyectoras. Estas máquinas inyectoras son de industria canadiense, son máquinas también de última tecnología, pese a que, bueno, ya en el tema tecnológico, cada día que pasa nosotros quedamos un poco retrasados. Estas máquinas son del año 2005 hacia adelante, pero son las que nos hacen el trabajo de inyección. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos tres, si me equivoco. Tres máquinas que hacen preformas, hasta estas pueden hacer hasta unos 93 gramos, que es la que determina un bidón de 10 litros en tema de aceites y de aguas, y pueden hacer desde medio litro hasta 2.5 litros después en botella. ¿Cuánto costará cada una de estas máquinas? Bueno, una máquina nueva, me imagino que salida de fábrica debe estar alrededor del $500,000, ¿no? Pero estas máquinas han sido adquiridas de segunda mano, son de otras empresas que ya han trabajado en la región y han llegado acá para seguir cumpliendo el trabajo en Bolivia, ¿no? Tenemos una máquina china también, que es aquella celeste que ve allá. Esa máquina hace preformas de 700 gramos que después son convertidas en botellones para agua de 20 litros, ¿no? En este sector, ¿cuántos trabajadores o trabajadoras habrán? Aquí más o menos trabajan 20 personas. Esas 20 personas están divididas en tres grupos de trabajo. Esos tres grupos trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Ahora, ¿el 100% hombres? Por turno trabajan 5 personas. De esas 5 personas, una es mujer. ¿Y cuál es la diferencia del puesto que ocupa esa mujer? O sea, un porcentaje mínimo es mujer, ¿no? Sí, porque el trabajo que ella hace, las personas del aseguramiento de calidad, es un personal femenino, ¿no? Es las que hacen el trabajo técnico de controlar el producto terminado y que cumplan las especificaciones establecidas, ¿no? ¿Qué tipo de formación técnica necesitan los o las trabajadoras acá? ¿De dónde los han conseguido? ¿O son autodidactas? ¿Son de la Pedro Domingo Murillo? ¿De dónde salen ellos y ellas? Ya, la parte operativa, la que trabaja en la máquina haciendo el trabajo de ayudante de máquina, es un personal que tiene en algunos casos el bachillerato cumplido, y en otros no, pero sí son personas que se han capacitado dentro de la empresa. Y en los cargos ya como del control de calidad, sí necesitamos gente con un cierto grado de capacitación, como un técnico medio, técnico superior, para que nos ayuden a hacer este trabajo, ¿no? Bueno, y me acaba de pasar acá la gerente, es una especie de tubo de ensayo plástico, sí, esa es la pero parece vidrio y es la preforma. Esa es la preforma, ya con un 30% de material reciclado y 70% de material virgen. Esta ¿podríamos trabajar con 100% de material reciclado? Debería hacerlo. Pero se podría. Pero claro que sí. Con estas mismas máquinas y todo se podría. Sí, sí, se podría. Nuestra debilidad está en el recuperar el material. Si nosotros ponemos a disposición 100 toneladas de este material, apenas recuperamos entre 40 y 50, digamos, ¿no? Si podríamos recuperar el 100%, lógicamente. Es decir, la ciudad de La Paz no está reciclando suficientemente. No podríamos, con lo que se recicla, cubrir el mercado de necesidad de nuevos envases. Así es, nos faltaría materia prima para poder tener material al 100% reciclado, ¿no? ¿A quién hay que cocachear? ¿Al gobierno municipal? ¿A la población? Yo creo que es un trabajo conjunto, ¿no? Tanto la administración pública, las empresas privadas y la población en general, quienes deberíamos tomar un poquito más de conciencia y hacer un trabajo conjunto para que todo este material vuelva. Sabemos que en Latinoamérica nosotros no estamos mal, es un buen porcentaje lo que se recupera hasta ahora, pero sí países europeos como Suecia, digamos, está casi al 100% del reciclaje, está en 98% del material reciclado. ¿Cuál es el promedio salarial de un trabajador o trabajadora en esta parte? Bueno, en esta parte del proceso, como digo, el sueldo más bajo está por encima del básico nacional. En este momento yo creo que están ganando alrededor de unos 2.200 bolivianos la persona que tiene el sueldo más bajo, ¿no? ¿Y el sueldo más alto? Bueno, no le podría dar ese dato porque no me compete, digamos, el trabajo mío, ¿no? Entiendo. ¿Y el sueldo promedio? El sueldo promedio debe estar alrededor de los 4.000 bolivianos. Me asusta cómo huele la capital. Mi gente criticando y no ayuda al sal. Si me deja esa basura me voy a enfermar. En una volqueta no sé qué ayude a recoger. Me asusta cómo... Ahora, para cerrar, para sacar conclusiones, para redondear, en esta cadena productiva de la basura, ustedes son el último punto. Ustedes están reciclando PET, ¿están reciclando papel también? No, solamente material plástico PET y polietileno en Santa Cruz, que hay otras máquinas inyectoras que hacen otro tipo de materiales, como los baldes plásticos, sillas plásticas y... En esta cadena productiva de las botellas, entonces, ¿qué es lo que ustedes conocen? ¿Cuáles son las dificultades que en este momento hay a nivel normativo, a nivel económico, a nivel de acopio? ¿Cuáles son las dificultades en esta cadena productiva? La mayor dificultad es el recojo de la botella. Como yo le comentaba al inicio, son los municipios los encargados. En sí el 40% se va al vertedero. Entonces eso no puede ser. Esa es la mayor dificultad que tenemos nosotros, en que la botella se vaya al vertedero y ser enterrado. Entonces tiene que haber otras políticas a nivel de municipios, ¿no? Para que esto no suceda y pueda salir la botella y tener ya nosotros ya la materia prima con más intensidad en el mercado para poder recogerla. Entonces, el primer problema es de recojo. ¿Ustedes a qué porcentaje está funcionando la planta? ¿A qué porcentaje de su capacidad productiva? Bueno, en este momento tenemos, por la época del año, tenemos épocas en las que la demanda crece y épocas en las que la demanda disminuye, ¿no? Todo eso es por también el tiempo, el clima de cada época, ¿no? Estamos entrando en una época baja y nuestro trabajo baja al 80% aproximadamente cuando estamos en época baja. En época alta llegamos al 100% de nuestra capacidad, ¿no? Ah, ya, o sea que ustedes, digamos, no están funcionando tan por debajo de su capacidad. Entonces, ¿por qué dice usted que falta el acopio de material? Si ustedes están casi al 100% de la demanda. Lo que yo le digo es a nivel local, ¿no? Esta es una planta solamente de inyección. Tenemos unas máquinas que inyectan material y que suministramos este material a las embotelladoras. Entonces, estos equipos en época baja trabajan al 80% y en época alta al 100%. Sin embargo, el acopio y la recolección es de manera general en Pacas, no solamente es de La Paz, sino también de Santa Cruz, de Cochabamba. Y ese es para el tema del reciclaje del material. El reciclaje del material, sufrimos la falta de material, como le decía, ya tenemos la máquina recicladora. Año Redondo trabaja casi a la mitad de su capacidad porque no tiene material para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Usted sabe que es un costo tener una máquina parada o tener una máquina trabajando al 50%? Ahora, en esto de las conclusiones, en el gobierno municipal de La Paz, ¿cómo está la interlocución? ¿Entienden el problema? ¿No lo entienden? Han demostrado a la población que casi no lo entienden, pero por ahí ustedes tienen una percepción distinta. Ahora con la recolección diferenciada que está haciendo, está ayudando un poco a nivel de la alcaldía. Un poco decimos un 2%, un poco decimos por no mandarlos a la plazo. Bueno, mire, nos está ayudando en un 10%, puedo decir, de un 100%. ¿Quién es el interlocutor o la interlocutora en el gobierno municipal? Bueno, es la Secretaría de Medio Ambiente que tienen. Es gente formada, es gente capacitada, es gente que tiene los niveles de entendimiento que se necesita. O es gente política que le ha dado a Terza. Terza no entiende el problema, es obvio. No, creo yo que ahora están con gente profesional. Si bien antes no sucedía todo lo que están haciendo ahora, ahora sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente más entendida, gente más profesional, estamos tratando con ellos. Hemos visto de que tienen ahora ya el interés, la capacidad y están con ese la coyuntura, como se dice, les ha obligado a que hagan más el reciclaje a nivel departamental. Pero desde el desastre ahora, ¿cuánto ha aumentado el reciclaje? No se ha visto mucho esto. ¿Por qué? Porque como estuvo cerrado la planta de Alpacoma, entonces todo, no sé qué harían, la verdad, con la basura. No había, pienso yo, que las familias ya no la podían reciclar, los productos post-consumo, echaban todo junto para poderla. ¿Por qué? Por la cantidad y que no venían a recogerla. Ese fue un gran problema para La Paz. Y en el caso del municipio del Alto, ¿cuál es el nivel de conciencia, de capacidad técnica? Sí, también están ahora con la alcaldesa, ella tiene el espíritu. ¿Ha venido alguna vez a la planta la alcaldesa? Nos hemos reunido en varias ocasiones con ella, en algunas conferencias, y sabemos que ella tiene el interés del reciclaje. Ellos mandan acá, o sea, un ejemplo, ¿no? Que antes no mandaban camiones por este sector de basura. Entonces, ahora sí lo hacen. Y la gente de por acá tiene la conciencia ya de hacer el reciclaje. Entonces, aparta y todo la parte orgánica, la basura orgánica es la que lleva. Entonces, en el Alto hay mucha conciencia de reciclaje. Ahora, a nivel del gobierno central, ¿tienen ustedes alguna interlocución que sea importante, que sea interesante? ¿Han venido a visitarles? No, la verdad es que no conocemos. Solamente hemos tratado con algunos viceministerios del rubro, donde están también con proyectos para ver y trabajar, ¿no?, con SENASAC para ver esto del que se cumpla la ley. Esto de la ley del 3070, recién ahora está saliendo la gente del gobierno a visitar las empresas para ver si se cumple o no se cumple la ley. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo entendido que el Ministerio de Planeamiento tiene pensado plantas de industrialización de la basura, que prácticamente ustedes son una empresa ya con experiencia en ese rubro. ¿El Estado, el gobierno piensa articular esa propuesta con ustedes, piensa sacarlos del mercado? Porque es muy fácil para el Estado hacer un volumen de inversión de pronto muy grande. ¿Ustedes tienen conocimiento de qué es lo que está pensando el Ministerio de Planeamiento? Hemos leído, ¿no?, en algunos periódicos, o hemos visto, hemos escuchado también en la tele que el gobierno municipal ahora está pensando traer máquinas seleccionadoras y recicladoras de separación de productos post-consumo. De todas maneras, aquí en PACAR tenemos técnicos nosotros especializados en eso. ¿No tienen miedo? Estamos de que lo saquen del mercado. No, porque estamos nosotros prestos más bien para ayudarles y asesorarles a través de nuestros técnicos para que pongan esas máquinas. Si las ponen esas máquinas, bueno, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Ese producto va a ser entregado a las empresas que sí consumen ese material post-consumo. Claro, pero pueden eliminar el brazo más débil de todo este proceso, que son las recicladoras que lo están haciendo a mano y que son personas que están viviendo también de la basura. Eso sería un factor un poco muy difícil para la gente pobre. La gente pobre vive de eso. Hay muchas familias que recogen de las calles. Entonces, la alcaldía ahí sí va a tener un problema, ¿no?, con esa gente que recicla. Si me deja esa basura, me voy a enfermar. La alcaldía derrumba, nosotros sí nos tumba. Uno ya no ve quién se... Claro. ¿Qué representa para usted? ¿Cuál es la formación profesional que tiene? Yo soy abogada y soy administradora de empresa. ¿Qué representa para usted trabajar con basura, que es el material más despreciado de la sociedad, ¿no? Bueno, es algo muy importante porque se ve la educación aquí de la gente. Me encanta trabajar con la basura porque es un producto post-consumo que se lleva al reciclaje y se lleva a preservar el medio ambiente. ¿Usted qué formación académica tiene? Bueno, yo soy administrador de empresas y, bueno, la motivación es... ¿Y qué representa para usted no trabajar de terno, trabajar de un uniforme industrial y trabajar con basura, que es el material más despreciado de una sociedad, ¿no? Una motivación, para mí es una motivación porque el compromiso al medio ambiente, pues es lo que a uno lo lleva a trabajar de esa forma, cumplir con la obligación. No siempre la hace uno de terno y de corbata, ¿no? Yo creo que las personas que estamos comprometidas con el medio ambiente, pues trabajamos como nos toque trabajar, ¿no? En este caso, sí. Claro que sí, muchas gracias. No. Agua en la madrugada, arar un campo de botellas y trapos, sol de neón. Era una... sembraba trigo y junto cartón. Es decir, ya en la planta de industrialización de la basura, trabajar con basura ya no representa enfermedad, peligro de enfermedad, supuesto daño a tu dignidad, ni cosa por el estilo. Tú trabajas en una planta súper limpia, donde se está generando muchísimo dinero. ¿A qué conclusiones quiero llegar? Con el reciclaje de la basura, se puede resolver grandes problemas ambientales de nuestras ciudades. El reciclaje de basura debería ser un proyecto social que podría emplear gran cantidad de mano de obra. Mano de obra que hay que dignificar urgentemente. A las mujeres que están alrededor de los contenedores hay que darles uniforme de trabajo que implique seguridad laboral, que se puedan cubrir la boca, que puedan tener un casco, que puedan tener guantes, que puedan tener un overol para el frío, que puedan tener acceso a la salud, que puedan tener seguridad social. Y ellas resolverían el 80% de los problemas ambientales. La segunda conclusión es, el problema de la basura es un problema de dinero. No solamente para la mujer que está detrás de la botella PET para ganar 10 centavitos más, sino para los gobiernos municipales y en especial el gobierno municipal de La Paz, que ha hecho un gran negociado con la basura. Es espeluznante la declaración que ha hecho una y otra vez una de las gerentes de la planta Empacar. Terza cobra por tonelada de basura, por lo tanto, no le interesa que haya reciclaje de basura. Como si el reciclaje de basura mermara su ganancia. Así de fatal, así de grave, así de absurdo. A mí me da mucho miedo, me preocupa muchísimo que Bolivia vaya a una forma de industrialización de la basura, eliminando o haciendo a menos al sector más importante, pero socialmente más débil de toda la cadena, que son las mujeres que recogen la basura de los contenedores. Exijo el cambio del modelo del contenedor. El contenedor de basura tiene que ser un contenedor pensado en las recicladoras de basura, en esas mujeres. La clasificación, los contenedores clasificadores de basura que ha puesto el gobierno municipal no sirven, porque eso elimina el derecho de ellas de recoger la basura y llevarla para poder subsistir. Y conclusión final, que además es el título de esta radio documental: somos basura. La producción principal de cualquier habitante de una ciudad es basura. El retrato de una ciudad es el basurero. Pensemos y repensemos, por lo tanto, la relación con ese lugar de nuestro cuerpo que es la basura.